Welcome to CitySwam Broadband. Bienvenidos a CitySwam Broadband Echoes. Este es el episodio número 3 y hoy, al aire, están conmigo mi coanfitriona Lee Gilboa y nuestra invitada Daphna Naftali. I'm very, very excited to have Daphna. Estoy muy, muy emocionado de tener a Daphna en, ¿cómo decirlo?, en el estudio. Y solo quiero hacer una introducción rápida de su biografía. Para información más detallada, se pueden dirigir al sitio web daphna.info, que se deletrea daphna.info. Daphna Naftali es una cantante y música instrumental y electrónica que compone y realiza música electroacústica experimental e interactiva con un amplio historial en música jazz, clásica, rock y música del cercano oriente, usando su programación personalizada Max MSP. Ha realizado presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Europa, India, Rusia, Medio Oriente. Tiene proyectos en curso, entre ellos Audio Chandelier, y Daphna tiene proyectos de largo aliento en procesamiento de sonido en vivo de la voz y de instrumentos acústicos como su instrumento de ejecución. Hay una biografía más extensa que pueden visitar en su página web y también muchos otros proyectos. Entonces, por ahora solo digo, bienvenida. Gracias, gracias, me siento bien recibida. Gracias por estar aquí. So, yeah, maybe we can jump in. You were guest. Entonces, sí, tal vez podemos empezar por. Tú fuiste nuestra invitada en el segundo evento de CitySwam Exchange y realmente me gustaría mucho poder revisitar ese performance. Y desafortunadamente solo tenía un iPhone grabando en ese evento porque la instalación estaba muy. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, Lee? La instalación estaba de alguna manera. Tú estabas en Chicago y volaste de vuelta a la ciudad como unas pocas horas antes, así que. Y fue una de nuestras primeras, así que no estábamos tan entrenados en llevar a cabo estos eventos. Sí, entonces hay una grabación con un teléfono que pasé a estéreo y que estamos escuchando aquí de fondo. Es una pieza llamada Audio Chandelier y según entiendo es una pieza tuya que continúa produciéndose. ¿Puedes darme o puedes darnos un poco de trasfondo acerca de eso? Sí, por supuesto. Audio Chandelier es realmente el nombre de una serie de piezas que he estado realizando desde más o menos 2010. Entonces en 2010 hice una residencia en Diapason y Michael Schumacher me dio algo de tiempo en el estudio para experimentar y estaba trabajando sobre, sabes, si me devuelvo un poco en términos de la historia del por qué estoy trabajando con sonido multicanal como parte de este. De 2001 a 2003 había una galería de sonido multicanal, Engine 27, en el Bajo Manhattan. La gente que trabajaba ahí estaban Michael Schumacher, que dirigió Diapason por muchos años, me contrató como programadora de Max en el programa de residencia para artistas que estaban armando. Yo le pedí que incluyera a Luc Dubois y Matthew Mastrovsky, porque el set era demasiado trabajo y yo los conocía a todos de un grupo de usuarios de Max que había estado dirigiendo. Bueno, yo estaba ahí e hice muchas piezas para otras personas y aprendí muchas habilidades acerca de cómo manejar sonidos multicanal en términos de la tecnología que estaba disponible en ese momento. Y también a nivel artístico pude escuchar muchas propuestas. Si tiene algún sentido, cada persona entraba, muchas personas querían poner sus cosas, es lo más común. Pero, ¿sabes? Otra gente entraba con otros tipos de ideas algorítmicas y así. Entonces tuve que ponerme a reflexionar mucho sobre lo que yo quería hacer antes de empezar de verdad a hacer mis propias piezas. Pero entonces necesitaba un espacio. Así que esta oportunidad en Diapason significaba que podía sacar todos los patches que había estado trabajando y construyendo y experimenté muchísimo y pude rebajarlo a 3 o 4 piezas pequeñas diferentes. Lo siguiente que pasó fue que fui invitada a tocar en el primer Floating Point Festival and, con Stephen Moore en Issue Project Room. Eso fue en el 2010 y llamé a una de las piezas Audio Chandelier. Supongo que me interesé más por ese lado. Creo que teníamos 15 parlantes, más o menos un equipo en... Sí, era con los de Stephen Moore, el sistema de parlantes hemisférico. Sí, sí, que no tenía una fuente tan puntual como parece, porque cada parlante tenía varios altavoces dirigidos en diferentes direcciones. Pero aún así era muy posible panear o mover el sonido a través del espacio. Y también hice muchos otros experimentos, pero ese era el que en el que más estaba interesada. Así que el concepto bajo el que estaba Audio Chandelier, síntesis granular, y encontré una suerte de camino para hacer una síntesis granular. Aprendí a hacer síntesis granular en Max y he estado enseñando Max por un buen tiempo, pero la síntesis granular no había sido un área de interés para mí. Pero me di cuenta de que, ¿qué tal si tomaba la síntesis granular y luego ponía un grano ahí, dentro de cada parlante? Cuando dominé la síntesis granular, todo un nivel nuevo de cosas podía suceder, porque ahora podía cambiar el tono ligeramente. El tono cambia, o la frecuencia, cambiar la frecuencia ligeramente del grano, o podía incrementar el tamaño o disminuirlo. Y de repente, cosas que son muy normales en síntesis granular, como la densidad, tienen toda una nueva recepción visceral de cómo suena, por, ya sabes, por su grado de espacialización. Así que si ahora muevo las cosas ligeramente, podría crear una reverberación, ¿cierto? Solo por la separación entre los parlantes. Bueno, ahora esto... Yo he acampado toda la vida y... ¿Sabes? Empacábamos al extremo cuando era una niña, así que siempre, aunque soy una persona de ciudad, crecí en Nueva York, la verdad es que he pasado mucho tiempo en el bosque, o lo hice hasta un cierto punto de mi vida, y soy ese tipo de personas que siempre se levantan a las 5 de la mañana para ir a escuchar a los pájaros, puedo salir y escuchar grillos por horas, y una de las razones por la que me parecía tan fascinante es porque son muchísimas copias del mismo sonido replicadas, cada una ligeramente pospuesta, ligeramente entonadas desde un tono alto a uno bajo. Entonces me di cuenta de que esta cosa de Audio Chandelier era como, ¿sabes? Cuando encuentras un proyecto que de verdad te gusta, es cuando podrías trabajar en él por horas y horas y horas y estás fascinado con el resultado. Así que empecé a hacer piezas, ¿sabes? Y creo que al principio, algunas veces lo que estaba buscando en una pieza en particular era, déjame ver qué pasa cuando hago esto con esto, este tipo de sonido, o surge una posibilidad. Entonces, ¿sabes? Para responder tu pregunta, son en serie muchas piezas. La primera que recuerdo después de Floating Points era como una oportunidad fuera de Nueva York y no solo estaba yo presentando. Era algo en Berlín, era USAP, Urban Solar Audio Plant, creo que se pusieron. Era un grupo en Berlín que no había conocido, aunque he estado en Berlín muchas veces desde entonces. Bueno, lo que hacían era que tenían como 15 o 16 parlantes con energía solar y los pusieron afuera en Tempelhof. Y luego le decían a la gente, ¿por qué no nos envían piezas que podamos tocar? Así que escribí una pieza llamada Audio Chandelier Field. Y creo que en ese momento empecé a darles nombres y había muchos drones e intentaba imaginarme cómo es que iba a sonar en Tempelhof con esos parlantes súper gigantes, en serio, colocados muy lejos el uno del otro. me di cuenta de que éramos como compositores de orquesta en los viejos tiempos. Como que no tengo la orquesta, tengo que usar mi cerebro y recordar qué pasó la última vez y extrapolar lo que podría suceder con este sonido cuando se encuentra a 5 o 6 pies de, o cada parlante está a 5 o 6 pies de cada uno. Lo escuché muy contenta, sabes, tenían muchas piezas ahí, pero era una pieza tipo fixed media. Realicé más presentaciones y luego había otra oportunidad. Creo que hice uno de 60 segundos que se llamaba Fry, que era solo vocal fry para algún a 60x60, sí, sistema 5:1. Sabes, no tengo una lista al frente, pero solo me estoy acordando. Pero luego hice uno llamado Bubbles, el mismo que ustedes. Los chicos de Urban Solar Audio Plant hicieron algo un par de años después que se llamó Urbanism Festival y le pidieron a la gente que enviara piezas de 12 canales. Entonces, ese era importante para mí porque solo trabajaba con sonidos tipo bubble sounds. Y encontré esto, podía entonar, sabes, me puse muy visceral porque algunas veces podía entonar los sonidos muy bajo y eso toca las entrañas y al mismo tiempo podía ir y hacer texturas. Entonces empecé a utilizar un controlador MIDI, así para voltear las cosas de arriba abajo y controlarlo de manera rápida. Sí, eso, entonces la infraestructura detrás de esta pieza es todo tu paquete de Max. Es toda mi programación de Max, sí. Hay una parte que no es exactamente de la familia del paquete de la síntesis granular, pero algunas veces uso, ahora pongo un espacio de reverberación, creo que es, ¿sabes? Tal vez fue una de las primeras veces que interactuamos, Daniel, porque recuerdo que dijiste que traías tu propio sistema de sonido, eran como 7 parlantes, entonces me di cuenta de que necesitaba como 7 u 8 parlantes para que funcionara. ¿Sabes? Si fueran menos, tampoco funcionaría, pero cuando en serio tengo menos, solo me pongo a panear. ¿Sabes? Como ya dije antes, el espacio virtual nunca me interesó de verdad. Estoy interesada en usar cada parlante como un dispositivo creador de sonido, como si tuvieran un gamelán o un campo lleno de grillos. Es decir, yo voy entre esas dos cosas, como que quiero ser más estocástica, más o menos dispersión, o lo que realmente quiero es intentar hacer una matriz. Así que una vez me fui por las técnicas de síntesis granular, era un poco más estocástico, porque es la forma tradicional de abordarlo. Pero bueno, voy a explicar qué fue lo que hice más recientemente. Empecé a intentar pensar qué pasaba si lo hacía de manera estocástica para luego meterle un granulado para hacer que en algunos momentos encajara más desesperadamente en alguna suerte de sonidos regulares. Pero antes de que empecemos a adentrarnos ambiciosamente en el tema, me gustaría elaborar un poco más en el asunto, la noción de querer trabajar con parlante, porque es una postura frente al espacio virtual, porque también me causa mucha emoción este tema y me encantaría saber de dónde sacas todo eso. Bueno, sí, esa ha sido la única cosa consciente en mí, en mi interés por el sonido multicanal, pero lo cierto es que se remonta en lo que estábamos haciendo en Agent 27, donde la idea era que cada parlante, Jack era el que dirigía el lugar y armó uno de sus propios parlantes, ponía algunos altos, algunos bajos y creo que invitamos artistas que escribieran para esta instalación y aún así a la gente no le gustó. Y había 16 parlantes, algunos eran de cerámica, sí, pero en la práctica algunos de los artistas estaban evitando esos parlantes. Era, sabes, digamos que, pues, si lo piensas, sabes, solo podrías decir que son cuerpos resonantes. Entonces, la selva tropical es maravillosa, como es una idea similar, solo que llevada al extremo. No me gusta cuando los parlantes están todos alineados simétricamente en el espacio, porque solo hay como cierto tipo de movimientos circulares que me gusta hacer. No es como que estoy tratando de mover el sonido para que tú digas, oh, mira, movió el sonido. Hay cosas que son bellas de esa manera, pero a mí me parece que ese tipo de cosas es un poco como, tú sabes, todos tienen un pedal de delay y lo ponen y empiezan a hupti, hupti, hupti, hum, hasta que encuentras algo diferente para hacer, ¿cierto? Pero eso no significa que no puedas hacer música maravillosa con el pedal de delay, como tocar. Pero tienes que implementar algunas ideas sobre la forma en la que haces eso. En mi trabajo llamo a esto apuntar los parlantes, solo pensando en cada parlante en la sala, ya que cada proceso que sucede tiene realmente una razón de ser y se correlaciona con la cantidad de canales que tenga. Sí, bueno, digamos que lo que he intentado hacer, porque mucho de esto se trataba de mí yendo a presentar, es intentar hacerlo lo más flexible posible, que me pueda mover al sistema de alguien y tenerlo listo dentro de un par de minutos. Así que fui a visitar a Maya Dunitz en Tel Aviv y ella tenía todo esto de, ¿sabes? Ticket. Esta pieza que ella tiene se parece a miles de escarabajos como colgando del techo. Solo fui a pasar un tiempo con ella, tomarnos un café, y ella dijo, ¿por qué no colocas tu audio chandelier en Ticket y mira si funciona? Yo estaba como, ¿lo puedo hacer? Entonces, ¿lo hice en 10 minutos? Solo tuve que cambiar un par de cosas. Sí, porque cuando lo vi en Pompidou parecía que era una cosa loca para implementar y no. El de ellas, su pieza estaba puesta y sonando, pero metimos mi software dentro de su pieza, así que podía correr mi síntesis granular. De hecho, hicimos un video de eso porque solo estábamos pasando el rato como, oh, ¿qué pasa si pongo mi pieza dentro de tu pieza? Sí, así que eso ha sido un montón de... Puedo lograr tocar mi pieza fuera de los parlantes pequeñitos, un tipo de preludio de otra pieza. La verdad es que me gusta tener control, me gusta estar sincronizada con cada uno. Entonces, como que solo tocar sonidos de fondo que había pregrabado en un par de parlantes no es tan satisfactorio como hacer... saber que de un momento a otro podía ir a un grano, todos tocando lo mismo. Porque puede llegar a ser bastante chocante, es como que muy, muy desordenado y luego de repente simplemente es como switch. Y puedes controlarlo todo en vivo. Sí, es como si estuvieras trabajando con personas. Entonces todo empieza a captar mucho la atención y luego tú solo sacas lo del punto de atención y obtienes otros efectos laterales. Encontré, no sé si está bien, mejor solo digamos que eso es realmente todo lo que he hecho. Es como que yo quiero que la gente esté en el espacio, experimentando el espacio en el que están, que es lo contrario de la realidad virtual. Yo quiero la realidad real. Sí, yo estoy de acuerdo porque yo siento que nuestra realidad ya es lo suficientemente virtual. Sí, nos pone como en, ¿y ahora cómo lo hacemos? De hecho, encontré una frase muy buena, una frase de Xenakis. ¿Puedo leerlo también? Por supuesto, sí. Ok, porque encontré esto el otro día y ¿cómo es que llevo haciendo música electroacústica por 25 años y nunca leí esto? Y suena como si yo hubiera copiado a Xenakis, pero la verdad es que es mi compositor favorito, o sea. Entonces, él dijo... eventos naturales como, bueno, está hablando de música estocástica, entonces dice, eventos naturales como la colisión del granizo o la lluvia sobre superficies duras o el cantar de las cigarras en el campo en verano, están hechos de miles de sonidos aislados. Esta multitud de sonidos vistos en su totalidad es un nuevo evento sonoro. Y luego, ok, eso es normal, eso es lo esperado, pero él está lidiando con miles de esos sonidos. Pero lo que él hizo fue una de las primeras piezas multicanal, ¿correcto? Y síntesis granular, ¿cierto? Sí, es su fuerte, lo granular, de hecho. Así que el trabajo en ambos aspectos de los que estoy hablando, solo no podía ir a una de las ferias mundiales en 1939 para escucharlo, pero luego continúa, lo que sigue el resto de eso es sobre, voy a leer un poquito más. Él dice, todo el mundo ha experimentado el fenómeno sonoro de una multitud manifestándose, o docenas, o cientos, o miles de personas. Y él intenta relacionar todo esto con sus experiencias en una manifestación política. Cuando el sonido de una protesta empieza por aquí y cómo se mueve entre la multitud, luego empieza a hablar de disparos y yo como que, no todos hemos experimentado eso. Pero lo que sí hemos experimentado todos es estar rodeados por muchísimas copias del mismo sonido. Mi experiencia favorita escuchando algo es probablemente levantarme a las 5 y escuchar pájaros carpinteros en la única área boscosa. Y no podía creer lo que estaba escuchando. Era como ta ta ta ta ta ta ta. Y se estaban superponiendo. Y eran como sonidos bellos. Entonces, me refiero a que eso sucede dentro de las piezas. Aunque lo único que no es audio chandelier y que a veces hago en presentaciones es algo que hice en Agent 27, que llamé speaker keys. Speaker keys, hice un teclado MIDI para poder tocar los parlantes. Sí, recuerdo, tú me contaste al respecto. Sí, otra inspiración para mí es Trimpin, ¿sabes? El inventor de este instrumento musical y artista sonora es alemán, pero vive en Seattle. Recuerdo a Kyle Gann escribiendo sobre alguna pieza que hizo como en los 90s y de verdad quería verla. Y entonces ellos, había 25 marimbas, se voltearon de lado y tocó, tenía como neumáticos tocando las marimbas, luego trajeron una versión de una marimba de 8 y estaba instalada en la Biblioteca Pública de Nueva York, en el Centro Lincoln. Recuerdo que fui y no había nadie, como que ¿dónde está todo el mundo? Esto es maravilloso. Pero los sonidos de estas marimbas iban rondando el espacio y luego estaba como este dial grande, como que podías controlarlo con este único dial y podías hacerlo más o menos de lo que sea que fuera, de lo que él decidió. Así que esa fue otra, la segunda inspiración más grande para mí, Trimpin y su trabajo. Especialmente esa pieza, porque sentí que estaba como rodeada por estos maravillosos sonidos de marimba. Era como que, no sé, estocásticos, pero de algún modo aleatorios y yendo por el espacio. Algunas veces él creo que escribe piezas más tradicionales, pero todas esas copias de la marimba a mi alrededor eran una sensación similar. Y por eso quise hacer speaker keys, porque me gustó la idea de que cuando oprimo la tecla y, digamos, un mi en el teclado está conectada al parlante número 3, hice speaker keys para que cuando tocara, no es como que eso activa el sonido, sino que abre o enciende el parlante. Y la velocidad también está conectada. Y mi tiene un solo sonido en el teclado y luego el teclado solo lo dirige. Sí, tengo ese único sonido. Entonces es casi como un acusmático, como la escuela acusmática francesa Acousmonium, donde tienen un archivo estéreo dentro de un mezclador grande y luego usan ese mezclador grande y cada fader se corresponde con cada parlante. Es básicamente el mismo instrumento, pero no con faders, sino con el teclado. Sí, sí, sé a lo que te refieres, como estos músicos electroacústicos franceses canadienses hicieron estos mezcladores acusmáticos. Sí. Muy similar. Y también tenían una fuente puntual, ¿cierto? Sí, sí. Era el mismo montaje que yo utilicé, solo que cuando presionaba la tecla, eso aumentaba el sonido del parlante. Pero la mejor parte para mí era la única cosa que podía controlar. Tenía control sobre la velocidad, el volumen, el tono. El tono de la nota controla tal parlante, solo tengo 10 dedos, entonces me faltaron como 16. Pero eso significaba que, ¿sabes? Era un gran músico de interferencia en sala porque podía recordar que sí, puedo ir de do a, digamos, re bemol. Esos son 13 parlantes. ¿Dentro de una octava? Bueno, sí, dentro de una octava son 12, ¿cierto? Luego 13. Entonces podía decir, ah, quería saber cómo sonaría si hacer como alguna suerte de nota rápida, ¿sabes? Toca el parlante, luego toca por allá, casi como una partitura. Y entonces podía como turu, así, y escucharlo. No tengo que programar nada, solamente tengo que intentarlo. O tal vez podría escribir para mí misma y así sabría exactamente a dónde iría. Y eso me pareció mucho más fácil que una matriz de 16. ¿También usaste eso en C-Karma? Porque me parece que esa aproximación puede ser útil para sistemas HDLA en general. Yo también construí una para cuando estaba en The Cube. Construí un controlador MIDI que se movía. Ah, sí, cuando estaba en Karma, en Stanford. Lo hice, realmente. El problema era que había muchos parlantes. Tenían 54 parlantes. Eso fue algo que pasó la primavera pasada cuando fui a Stanford, a Karma, en Stanford. Di una clase y en ambos di conciertos cortos. Pero tenían tantos parlantes que lo que hice es, creo que o rompí el teclado o hice algo para poder tocar cada parlante desde ese teclado, de alguna manera. También, no sé si puedo decir algo más sobre los otros lugares en los que he hecho esto, porque creo que como he avanzado tuve bubbles, pero la cosa es que cada vez que lo intento en un lugar nuevo con otro número de parlantes o un nuevo sonido, siempre hay nuevas adiciones que he agregado al programa sobre cosas que había pensado. Entonces, fui invitada en 2017 para ir a la Sociedad Technologique en Montreal, SAT, y le pidieron a Atao Tanaka que me invitara a hacer una presentación que él estaba haciendo con otras personas. Y es un domo con 32 canales y con video 360. Pero yo no estaba haciendo video, solo escogí el color y el tono para ponerlo. Y luego estaba como, ¿qué tal una sesión? Pero entonces también usé el speaker keys ahí porque significaba que podía, ¿sabes?, darle vueltas a las cosas, porque eso es lo que quieres hacer en un domo. Y otra vez, tuve que pensar sobre cómo, ¿sabes? Hay un parlante directamente sobre la cabeza que está más o menos a 30 pies de altura. Es como si fuera a sonar igual. Como, ¿qué es lo que tengo que hacer para ajustar las cosas? ¿Qué va a funcionar en un domo? Y solo tenía, ya sabes, media hora, una hora para trabajar en eso. ¿Sabes? No era como una residencia, era más como un, bueno, ven a tocar. Bueno, de hecho, tal vez como una pequeña interrupción o intromisión, mirando de vuelta en el archivo, también tocaste Audio Chandelier en nuestro Spatial Sound Summer Sessions en 2016, en septiembre. Y desafortunadamente grabamos toda la tarde ahí en 8 canales y luego 1 minuto y 20 segundos de tu performance. El disco duro o algo se dañó. Yo no estaba ahí, estaba fuera de la ciudad ese día y entonces no sé qué fue lo que pasó exactamente, pero sí, me gustaría por lo menos que reprodujeras un poco por pedacitos de lo del 2016. También tengo Audio Chandelier Latitude, que es el que, porque ese es el de Montreal. Oh, qué bien. Pero es una protosesión de 32 canales conmigo colocando los sonidos de una manera que te haga sentir que se cayó. Porque encontré, me di cuenta que, ¿sabes?, una regrabación nunca va a sonar tan bien como yo misma recreando virtualmente. Ok, ahora tengo que recrear virtualmente lo que es estar en ese espacio. Claro, pero yo siento que para mí ese es el tipo de compromiso que tenemos que cuasi tener para poder movernos en un espacio, de un espacio tridimensional real con 8 o más parlantes a después un espacio radial. Y entonces creo que valió la pena hacer el trabajo, porque después en el espacio radial podemos permitirnos muchos más oyentes alrededor del mundo. Así que es más bien como, para mí se trata de esta tensión interesante entre exceso o, ya sabes, cuán transferibles son las piezas, como que todo el mundo puede escuchar piezas estéreo con sus audífonos. Estoy haciendo las paces con eso, ¿sabes? Pero yo creo que, aunque en general está la pregunta en estéreo, ¿por qué no simplemente hacer que una pieza funcione en estéreo? ¿Por qué no apostar tiempo a dedicarse a una buena representación estéreo y aceptar el hecho de que el espacio solo está en 2 canales? Luego traer toda esta tecnología y programación que lo que hace es distanciarnos del concepto de espacio, ¿cierto? Como que, ok, bien, ya tengo este punto que se puede mover infinitamente como si tuviera todo este espacio. Este es el espacio que tengo y esto es lo que tengo que hacer que funcione. Ah, ¿te refieres a si no tuviéramos un sistema de sonido multicanal, por qué ajustarlo para enseñarnos? Sí, como si lo fuéramos a convertir a radio. Entonces creo que el espacio se convierte en un espacio de 2 canales y yo no estoy segura de por qué ir en contra y hacer una mezcla binaural es mejor que hacer una mezcla estéreo bien sólida. No sé, realmente nunca he... Solo he usado algunas herramientas para intentar y crear. Creo que porque sí, tal vez quería sentir como que hay canales altos. Solo es lo que me interesa. Más porque las razones usuales para mí para hacer estas mezclas es... Nunca voy a poder hacer un concierto de eso si alguien puede escuchar lo que estoy escuchando. A la gente no le gustan las explicaciones que saben a textos virtuales. Es decir, estoy dando cuenta de eso. Eso es lo que, ¿sabes? Me parece que esta es una pieza y que todas sus versiones han sido sin algo visual. Así que, o es una pieza ajustada para los medios, como la tuya, quiero decir, o apagas las luces y solo escuchas, o yo estoy ahí haciendo un performance. Pero, ¿sabes? La primera vez que te conocí, Lee, fue cuando hice esa cosa en la NYU y la gente me sorprendió cuando empecé. De hecho, puse mi voz en los performances más bien recientemente. Por mucho tiempo me daba miedo, oh, eso es como mezclar mis dos mundos, como empezar a procesar mi voz mientras la muevo por ahí. Pero luego descubrí que no había tanto problema. Quizás también toqué en el espacio de la NYU, en el segundo piso de Silver Building, donde tenían algún sistema de canales y me resolví por, sí, puedo usar un micrófono. Pero cuando comencé a cantar, estaba algo así como en la parte de atrás del espacio, a la que solía llamar muy, ¿sabes? Cuando comencé a hacer música electroacústica, el hombre siempre estaba en la parte de atrás del salón, en el mezclador, y el solo de la mujer siempre estaba al frente. Ese era el paradigma, y entonces llevo un tiempo pensando, ¿cuál es mi lugar en la sala? Pero para esta presentación me hice en la parte de atrás, y cuando empecé a cantar, la gente se volteó, como que no tenía idea. ¿Qué? ¿De dónde viene eso? ¿Qué? No tenía ni idea de que ella estaba tocando. Entonces, sí, yo soy una de esas personas definitivamente. Yo estaba preguntando desde el lugar de cómo ver las semejanzas entre nuestros trabajos y yo estoy tan... Alguien de hecho me ofreció algo como en la escuela, alguien me dijo, así que se suponía que ibas a hacer una pieza multicanal. Ok, solo haz una binaural. Y yo estaba tan insatisfecha que les pregunto a ustedes dos a esto porque son las personas en las que más confío con especialización. Bueno, gracias, pero yo no, en este momento yo no haría una pieza binaural intencionalmente. No, estoy de acuerdo. Pero ahora que estoy en esta posición, primero que nada, porque si quiero que alguien escuche mis cosas, quiero poner mis sonidos en SoundCloud para que alguien pueda decir, oh, Wow, tal vez queremos un, okay, una presentación con Daphne, o tal vez me conocieron y quieren saber cómo suena. Ellos tienen que tener algo para escuchar. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer algún tipo de facsímil. Y para mí, ese facsímil voy a hacer yo poniéndolo en algún tipo de formato, ya sea por trabajos previos o me pongo a experimentar por primera vez. Aunque llevo enseñando Max por mucho tiempo, la verdad es que lo dudaría con sonido integrado y con Max porque no son mis intereses primordiales. Pero ahora lo estoy viendo porque tengo esta grabadora con sonido integrado de... una grabadora de 8 canales con supuestamente sonido integrado de Carmo de cuando me presentaba en Stanford. Y empecé a tocar con eso, ya que en los últimos días, para saber qué pasaba si ponía cosas. Pero son 54 canales, y lo estoy convirtiendo a 8 canales, ¿cierto? Así que debía decidir cómo presentarle eso a través de audífonos. ¿Sabes? Eso es complicado, entonces no. Iba a salir haciendo una pieza multicanal y luego rebajarla a 8 canales y luego intentarlo hacer binaural. Claro, tal vez podía imaginarme haciendo alguna pieza que sea solo binaural, pero no es mi interés principal. Mi interés principal es la acústica de la sala, porque son parte de la sala. Tal vez intentemos saltar al presente, ya que es básicamente muy difícil, imposible en este momento tocar en algún espacio en el que los oyentes puedan estar en el mismo espacio. Sí, ¿cómo estás manejando esta situación y también en general? ¿Cómo te afecta todo esto? Bueno, déjame comenzar por decir que justo ahora tengo que lidiar con sonido integrado. Sí, porque ahora tal vez se pone un poco más interesante para mí, porque ya no se trata de hacer algo virtualmente para sacarme de la realidad, que es, sabes, tal vez solo quiero estar aquí ahora, estar en la sala y la acústica de la sala, ¿ok? Ahora, el problema es que todos estamos separados y creo que los sonidos integrados me puedan ayudar a sentirme más presente con las personas con las que estoy haciendo una videoconferencia. Y entonces estoy revisando sonidos integrados por primera vez, porque siento que estoy enseñando clases sobre performances de música electrónica, intentando que mis estudiantes toquen en estéreo y trabajen todos los detalles y resuelvan cosas con otra gente. Y ahora veo que de verdad necesitamos, ¿sabes? Si fuéramos a tocar a través de Zoom o por otro lado, sigo con Zoom, porque mis estudiantes están por todo el mundo. Hace rato era una broma, pero es verdad que estoy trabajando con una red de performances de música electrónica por internet entre colegas, ¿sabes? Música electroacústica por Zoom, de persona a persona, lo que significa que ninguno tiene dinero o equipo, pero todavía tenemos que tocar juntos. Eso es, una de mis estudiantes está en Nueva Zelanda y toca en su cocina con su computador y la tengo trabajando, ella toca con nosotros. Otro con un muy bajo presupuesto, lo vamos a resolver. La gente se fue sin sus equipos, o tal vez solo están usando las cosas que están en la universidad. Entonces, más que todo, he estado viendo cómo ayudar a mis estudiantes para que se conecten y luego hice 2 conciertos y ahora estoy convencida de que si voy a seguir tocando en Zoom, tengo que prestarle atención a cómo voy a proveer cierto ambiente, porque de otra manera estoy tocando como un carrusel dentro de tu cabeza por medio de los audífonos y eso es perturbador. Además, si cometo un error, siento que te puedo lastimar. Y, ¿sabes? Una sala en ese sentido es un poco más indulgente. Entonces, estás utilizando esa herramienta para construir tus propios espacios. Sí, y es diferente. Quería volver algún tipo de sentido de un sentimiento más personal con el otro. Más como si estuviéramos en la misma sala. ¿Sabes? Se siente como si estuviéramos tan separados ahora y estamos intentando... Tenemos esta mediación terrible por Zoom e imágenes de cada uno y no sé cómo suena en la habitación en la que estás. Puedo imaginarme. Una vez le enseñé a una mujer algo así como técnicas de escucha por Skype. Es decir, le dije que saliera y escuchara y me dijera qué era lo que había escuchado. Luego lo hablamos, no lo puedo escuchar, es como si estuviera sorda y ella tuviera que explicármelo. Así que tenemos que encontrar formas de traducir lo que está en el espacio en el que estamos por medio de este pequeñísimo hueco del tamaño de un poro en Zoom y hacerlo salir por el otro lado, de forma que, ¿sabes? Si pudiéramos escucharnos a nosotros mismos en estéreo y agregar algo de ambiente, eso lo haría más fácil. Es decir, eso significa que tenemos que poder reproducir en estéreo. Pero no quiero que se me olvide decir que la otra manera en la que esto me ha afectado mucho es que, sí, muchos otros músicos. Tenía todo tipo de presentaciones para esta primavera y verano, pero el que más me dolió es Audio Chandelier. Hice una residencia el año pasado en Harvest Works y empecé a trabajar con un artista visual para hacer una versión física de Audio Chandelier. Por primera vez quería agregar un componente visual. De hecho, lo trabajé con mi hermana, que es platera y diseñadora de metales desde que tiene 13 años. Lleva haciéndolo desde hace mucho, mucho tiempo y sus diseños me encantan. Y ahora que estoy organizando, o sea, porque todavía tenemos que promocionarlo. Se suponía que estaríamos en Governor's Island, en una de esas casas a comienzos de mayo y hasta el 30 de julio. Así que ahora mismo. En este mismo momento. Y tuvimos que parar. Y ahora la fecha es, en teoría, el 1 de agosto, pero puede ser el año que viene, o tal vez si tengo suerte y llega alguno de esos alivios económicos para artistas, podría intentar usar algo de ese dinero para ver si lo puedo poner en una galería el otro año. No sé cómo lo voy a presentar, pero estaba tan emocionada por trabajar con mi hermana, porque lo que hicimos es, ¿sabes? Fui a comprar parlantes más pequeños y voy a colocar, estoy intentando hacer una instalación de sonido linda. Es algo que se vea maravilloso, como son objetos que parecen naturales, de hechos de metal, que contienen los granos individuales del sonido. Hicimos muchas cosas, ¿sabes? Crecimos juntas, acampamos juntas, visitamos a mamá y papá cada semana. A ambas nos encanta Calder. Y yo crecí con mucha suerte viendo a Picasso y a Calder desde muy pequeña. Y básicamente cada semana las cosas de la colección temporal y ella también. Entonces, siento que esta oportunidad de trabajar juntas es de verdad bastante única. Se nos ocurrió un nombre que ni siquiera puedo pronunciar. Es Audio Chandelier Pilotis o algo así. Literalmente significa chandelier en griego. Somos griegas en parte, así que intentamos encontrar formas de conectar nuestro proceso juntas. Pero ahora se acabó y no quiero. Intentamos cuando yo estaba intentando hacer propuestas sobre si puedo trabajar con ella. Tuve que hacer modelos 3D de su joyería para mostrarle a la gente. Así es como se vería en el espacio. Es muchísimo trabajo. Así que pensé que era mejor que empezáramos a hacerlo y luego sacarle fotos y pedirle a la gente que usara su imaginación. Pero realmente quiero que la gente venga y se siente en una silla cómoda y se sientan como que se acabaron de sentar en un salón lleno de grillos. O quizás no. Tal vez no. Pero sí, deberían que sea conmovedor y lindo. Pero eso va a tener que esperar. Genial. Tal vez deberíamos ir concluyendo. Tal vez tienes alguna pieza que se remita a lo que estás describiendo o algo que quieras dejarles a los oyentes. Ya sabes, así podemos tal vez poner a nuestros oyentes en un campo de grillos o algo así. Bueno, podría tocar en vivo. Sí, tal vez podríamos hacer algo como experimental. Si sientes que si quieras hacer una sesión rápida en vivo de radio Zoom. Sí, no tengo mi controlador MIDI aquí, así que todo esto va a ser como escaso. No, está bien. Pero bueno, está bien, hagámoslo. Eso significa que tengo que compartir mi pantalla. Bueno, es decir, solamente es radio, a mí me interesa, pero nuestros oyentes, ellos solo van a oír lo que vaya a pasar. Sí, cierto, entonces voy a solo compartir el audio del computador porque tal vez. Okay, so here is tenemos suerte. In our live okay, así que aquí estamos, Daphne Naftali, en nuestro estudio en vivo de CitySwam Broadband Echoes. That's an example anyway. Okay, ese es un ejemplo en todo caso. Nice. Thank you. Well, that was totally like, qué lindo. Oh my god, does this still work? Does that gracias. Still work? Eso fue todo como, oh por Dios, todavía funciona. Agregué muchas cosas durante la residencia y se suponía que estaría juntándolas todas como si estuviera en Governor's Island. Pero está bien. En algún momento del próximo año esta es una vista preliminar. Tal vez en agosto, si tenemos suerte. Maravilloso, sí. Muchas gracias por compartir este anticipo. Sí, eso fue muy bueno. Audiochandelier.com. Bueno, audiochandelier.com. Audiochandelier.com. De hecho, tengo un sitio web o al menos un par de páginas. Voy a estar subiendo cosas ahí. Y muchas gracias por recibirme. Gracias a ti por estar con nosotros. Estuvo maravilloso. Y muchas gracias por la contribución. And let's now listen to y ahora escuchemos un fragmento más largo de Audio Chandelier Latitude. Thank you.